en México. La alerta de violencia de género fue creada como un instrumento de emergencia para salvar la vida de mujeres y niñas, pero prevalece el desinterés y la falta de voluntad del Estado en implementarla. A 10 años de su creación, su sentido se ha distorsionado, aseguran expertas en violencia de género. Les compartimos esta nota de Hazel Zamora de Radio CIMAC. En una década, 27 entidades del país han solicitado la alerta de violencia de género, pero solo se ha declarado en 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. En 2017 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la ABG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas. Impulsada por legisladoras feministas, la alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran las tres órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado. Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y la falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una cascada de alertas aprobadas con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias. Como si se tratara de una receta, el sentido de la alerta se ha distorsionado, y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la CONAVIN, no ha informado ni transparentado su funcionamiento. Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. Todos están siguiendo la misma receta de la alerta, ¿no? Es hagan un diagnóstico, hagan una campaña, capaciten a sus funcionarios, pero a ver, ¿quién está obligando a las procuradurías a hacer justicia como deben? ¿Quién está obligando a que las procuradurías capaciten a sus ministerios públicos, que los profesionalicen para que realmente haya una atención siguiendo el debido proceso a toda clase de violencia de pareja, a violencia sexual, a feminicidio, etcétera? En ello coincide la senadora Viva Jadamira Gastelum Bajo, una de las impulsoras de la ley general, y agrega que las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad civil solo está en estado de cachar políticas públicas. La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres es porque el Estado no les garantiza el mínimo de bienestar para que esté a salvo su vida, integridad y seguridad. Si más de la mitad de la población no cuenta con el mínimo de bienestar que tiene que ver con su seguridad, con tener a salvo su vida, su integración, pues difícilmente puede haber un desarrollo. Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron 2 años desde que se decretó la ABG, pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal interpretado. Pero es un mecanismo de protección de derechos humanos. Cuando se habla de la alerta, estamos hablando de violaciones graves a derechos. No podemos quitarle ese sello porque entonces no estamos entendiendo. No es cualquier cosa corregir una política pública o criminal. Están asesinando a mujeres. No estamos teniendo a los responsables en la cárcel. Están violando a mujeres. No estamos teniendo a los responsables en la cárcel. Solo el 2% de los agresores sexuales están viviendo una condena. ¿Qué mensaje mandamos a la sociedad de impunidad? Aún bajo la alerta, el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos 2 años se han registrado 31 casos de feminicidio y 402 homicidios de mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, ubicando este estado como el territorio más peligroso para la población femenina del país, según Naciones Unidas. Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado: documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han ocurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una alerta y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos. En lo que va de este año, la Secretaría de Gobernación ya declaró 5 alertas y recibió otras 5 solicitudes. En Nayarit, por elecciones de junio, se detuvo el proceso. En Sonora, la ABG lleva 2 años estancada, pues aun cuando su reglamento no lo determina así, la SEGOP otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.